Pero herida está del olvido, mi perdida está mi cueca. Tu ozón, tu ser se escondió. Ya no encuentro tu esencia. El tiempo llevó tu amor. En la distancia se perdió, cariño mío. Que